Las posiciones de Kung Fu. Las posiciones son la base del Kung Fu, una de las partes más importantes que un alumno principiante tiene que conocer y trabajar. Existen varios tipos de posiciones: altas, medias y bajas. Cada una de ellas te aporta algo diferente y requiere un tiempo específico para poder llegar a controlarla. Chubu, posición del gato, alta. Piernas flexionadas, pie trasero mirando al lateral y soportando un 95% del peso del cuerpo. Pie delantero mirando al frente en línea con el talón trasero y soportando un 5% del peso. La distancia desde el talón trasero a la punta del pie delantero es la de la anchura de los hombros. Colocamos la espalda recta y firme y flexionamos los brazos. Kuabu, posición del tigre, baja. Los dos pies mirando al frente. La pierna delantera flexionada sin sobrepasar los dedos de los pies, con un peso del 70% del cuerpo. Pierna trasera estirada con un 30% del peso. El codo derecho en ángulo recto. Shoubu, posición de la cabra, alta. Pies a la anchura de los hombros mirando hacia adentro y rodillas flexionadas mirando a las puntas de los pies. Repartimos el peso del cuerpo entre las dos piernas y colocamos la espalda recta, la frente alta, el cuello firme, el pecho fuera y la barriga hacia adentro. Las muñecas forman un ángulo recto. Chibu, posición del dragón, baja. Piernas separadas conforme a la anchura de los hombros y flexionadas. Poner el pie trasero mirando al frente, apoyado y soportando un 40% del peso del cuerpo. Colocar la rodilla en línea con el talón delantero a 4 dedos del suelo. El pie delantero mirando al lateral y apoyado sobre toda la planta, soportando un peso del 60%, la espalda recta, los hombros relajados y las muñecas flexionadas. Tichi Dulibú, posición de la grulla, alta. 100% del peso del cuerpo en la pierna de apoyo semiflexionada. La pierna contraria flexionada con la rodilla a la altura de la cadera, la espalda recta, el brazo izquierdo doblado sobre la cabeza y el tobillo derecho hacia abajo.